Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para quien nos hace los controles, para Ricardo en su casa. Qué mañana, Jorge, qué mañana compleja para manejar realmente. Te digo que se ve poco, casi nada. Difícil de manejar, estamos en la ciudad de San Carlos. Te escuchamos como algo bajito, como que se va la voz, no sé si alejás la... Tal vez alejé el micrófono, a ver ahí, dale, ahora sí. Dale. Bien, te decía bien. Que estoy en la ciudad de San Carlos, hoy nos toca hacer móviles por aquí, hemos venido por la perimetral, por la ruta 39, está difícil. La visibilidad, 50 metros, tal vez, y hasta tal vez estoy haciendo precio, se ve poco realmente. Hay que encender las luces a la gente, a los conductores. Hay que encender las luces porque cuando uno los ve ya si vienen sin luces los tienen. No me digas que andaban circulando por rutas sin las luces prendidas. Exacto, sí, por la perimetral allí, por la ruta 39 también. Se ve poco, hay que tener precaución. Bueno. Porque te decía, estoy aquí en la ciudad de San Carlos, estamos con el encargado de la unidad de tránsito, Pablo Aparicio, porque San Carlos ha comenzado a fiscalizar el uso del cinturón de seguridad, de casco, de luces encendidas, justamente. Y bueno, queremos saber cómo se ha ido trabajando, porque esto ya se implementó, ya están haciendo los controles, creo, no sé si notificación o ya directamente contravenciones. Usted nos dirá. Gracias por recibirnos, Pablo. No, un placer. Antes que nada te voy a aclarar la situación de ayer. Yo no solo escucho a Jorge, escucho el programa de mañana cuando porque ayer, cuando coordinamos la nota, yo escucho a Jorge y bueno, alguien se me ofendió. No, yo dije que, bueno, será que a Ricardo y a mí no nos escucha. Pero bueno, a veces de mañana, cuando ando entre las oficinas de la Asturias, donde está licencia de conducir y registro de vehículos, y voy para la parte inspectiva o en esas vueltas, siempre tengo a Aspen puesto y tarde escucho a Álvaro Chabot, con el cual comparto compañero. Voy a aclarar esa situación para evitar ofensas. No, aclarado. Bueno. Perfecto. Volviendo al tema que ustedes quieren saber, nosotros encaramos esto de la fiscalización en realidad porque había muchas solicitudes, sobre todo de los vecinos de San Carlos, sobre situaciones puntuales en el tránsito, ¿no? Y también en base a determinados controles que se hicieron y contratamos donde estaban de pronto mayor déficit la organización del tránsito. Gente sin cinturón, sin luces encendidas, gente que a veces no sé por qué, cuál es el motivo de usar el casco. Y entonces comenzamos a hacer una fiscalización. En principio, tratando de hablar con la gente. Nosotros hablábamos semana pasada, cuando tuvimos una reunión con Juan Pígola, nosotros estamos tratando de trabajar permanentemente en coordinación con la Dirección General. La idea es mantener el mismo criterio que Maldonado. O sea, si Maldonado hace determinado tipo de controles, nosotros podemos seguir detrás de Maldonado porque tenemos 10 kilómetros de diferencia. No puede existir, valga la redundancia, diferencia en el tipo de procedimiento que se realiza. Tanto administrativo, hablando de licencia de conducir en vehículos, como el trabajo del cuerpo inspector. A raíz de eso también hemos tenido operativos en los accesos de San Carlos, con el radar que posee la Dirección General, con cierto éxito, y cuando hablo de éxito, hablo de que las contravenciones que hemos tenido que realizar han sido pocas. O sea, nos hemos encontrado con un respeto de la gente, sobre todo en un lugar donde nosotros veníamos viendo desarrollo de velocidad importante, que es en la avenida Ferreira Lunate, entre la ruta 9 y el acceso norte de San Carlos, o sea, donde está la rotonda de la estrella 6. Hicimos algún control de velocidad ahí, también de documentación, conjuntamente con la y la seccional segunda. Pablo, y bueno, Pablo, disculpame, se va la voz, los escuchamos con alguna dificultad, no sé si están en algún lugar muy muy cerrado, muy aislado. Ahí, sí, a ver, Jorge, si mejoró. Abrimos la puerta justamente para que se escuchara un poquito mejor. A ver ahí. Más o menos. A ver ahí si me escucha, ahí, Jorge. A ver, dale ahora, Pablo. Entonces, aclaramos ese tipo de controles y te decía, para mí los controles tienen éxito cuando se contratan pocas infracciones, porque es decir que la gente que se inspeccionó o los vehículos que se detuvieron están en regla. Lo hemos hecho con la policía de San Carlos, coordinando con Cristian Labrecena, quien es el comisario de la seccional segunda. Hemos tenido apoyo también de la Guardia Republicana, lo cual es muy importante. Y, por ejemplo, este fin de semana de 104, 105, casi 110 controles que se realizaron en estos operativos, apenas se realizaron 4 contravenciones. O sea que el porcentaje de gente que andaba fuera de regla es realmente bajo para lo que nosotros esperábamos. En el operativo de radar, por ejemplo, sobre 60 y algo de vehículos que se detuvieron el fin de semana anterior, se hicieron apenas 2 contravenciones y alguna observación verbal, teniendo en cuenta la tolerancia que se maneja en la velocidad cuando se hace operativo de radar. Así que venimos bien. Y con respecto a lo que estamos haciendo en la planta urbana, es permanente el control en recorridas generales y estamos apuntando a charlar más con la gente. Lo hablábamos con Pío, que nosotros apuntamos a que el inspector tenga un relacionamiento con, que no sea el inspector que me viene a multar, no tener un relacionamiento, apuntar un poco al inspector amigo, teniendo en cuenta que más allá, lo hablábamos hace un ratito, de que San Carlos ha crecido mucho, igual nos conocemos todos, por decirlo de alguna manera. Pablo, además se ha instrumentado la posibilidad de que haya inspectores en lo que es la barra, manantiales, medias. ¿Van a trabajar así en el mismo horario en que trabajan ustedes? Sí, en realidad nosotros ahora con la posibilidad de que, bueno, de reintegro de todos los funcionarios al municipio, tenemos un funcionario que se reintegró el día de ayer y que vive en la zona del Bañadero Buenos Aires y que no venía perfecto para comenzar a cubrir esa zona. Que se va a seguir cubriendo seguramente en un periodo no muy largo de tiempo, vamos a contar también con un inspector en la tarde. Y si podemos contar con un caudal un poco mayor a 3-4 inspectores, sería muy interesante, pero en principio nos va a servir para comenzar a hacer un relevamiento de esa zona, de las necesidades de esa zona, que sabemos que son muchas, es una zona muy amplia y que tiene carencias para cubrir realmente importantes. Y otro tema que también nos interesaba era que las escuelas de la zona tuvieran cobertura del cuerpo inspectivo, cosa que, bueno, vamos a tener ahora a partir de hoy. ¿Cuánto personal cuentan aquí en lo que es la planta urbana y en qué horario? Nosotros tenemos cubierto las 24 horas. Queda un inspector a la guardia en la noche, sobre todo a pedido de la policía por las emergencias o algún accidente que pueda suceder. Y después tenemos alrededor de 4 o 5 inspectores en la mañana y 4 o 5 inspectores en la tarde. Hay que tener en cuenta que esos inspectores, algunos se toman licencia, otros tienen libre. Entonces también a veces la dotación inspectiva es muy baja en su cargo. Bien, Jorge, ¿sabes que vamos a cerrar porque lo tenemos que liberar a París? Y además sí. Realmente no, yo tampoco estoy teniendo buen retorno. Bien. Que hay problemas de retorno. Dale, nos gracias, contactamos Pablo, en un rato. No, un placer. Y a las órdenes. De hecho, 2x3 recibo llamadas de ustedes, sobre todo cuando tenemos los pasos cortados y eso, así que estamos a las órdenes y en lo que necesiten, tienen mi teléfono, sabes que pueden estar con. Gracias, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.